Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La Voz del Taxista. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Ya estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM. Este es su programa radial, La Voz del Taxista. Ya estamos, a ver. Jueves 8 de junio. Para todas las personas que ya nos vienen sintonizando. Sí, ya se vienen activando en este es su programa radial, La Voz del Taxista. Hoy jueves cooperativo, hoy del asesor, y también me encuentro muy bien acompañado nada más y nada menos de esta preciosa mujer que tengo aquí a la par, Jennifer Miranda. Buenos días, Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? En manos de Papito Dios y que sea un día bastante bendecido y productivo. Y para iniciar de manera positiva, vamos a compartir esta preciosa alabanza y ya regresamos. Sigue el gozo. quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista, y ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en Fenny Market. El plato del día de hoy es un riquísimo indio viejo acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde que si usted quiere solicitar este delicioso platillo para este día, su almuerzo, usted puede hacerlo desde ya a los números 88735507 o al 87429887. O de manera más fácil, usted se va a nuestra página en Facebook, da clic en el botón que dice WhatsApp y automáticamente usted podrá desde ahí hacer sus pedidos, cotizaciones, ya sea de repuestos o pedidos de Fenny Market. Así que de esta manera es fácil estar conectados con nosotros. Así que recuerde que el día de hoy es nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Como siempre, vamos a tener temas muy interesantes, así que quédese conectado con nosotros y ya regresamos. mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran los feos, no, que se mueran los feos, claro que no. Que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar, el alacrán. Que se mueran los feos, no, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, claro que sí. Que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. ¿Cómo? Come, negro. La voz del taxista. Que no la olvido. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los. Que se mueran los. Que se mueran los. Que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los. Que se muera la fea, que se muera la fea, que se muera todita, todita, todita la música fea. Que se muera la fea, que se muera la fea, que se muera todita, todita, todita la música fea. Ella me entregó su cuerpo en una noche cualquiera. Luego abandonó mi puerto como un barco de vela. Ella me detuvo el alma, un reloj sin manecillas. De repente estaba solo cuando amanecí.

Y estamos totalmente en vivo en su programa radial La Voz del Taxista. Hoy jueves le toca el segmento al asesor cooperativo y le vamos a dar la bienvenida como siempre a nuestros dos asesores, a doña Leslie Canterero y a nuestro licenciado Edwin Rodríguez. Ya nos encontramos con ellos, el cual vamos a hablar de un interesante tema, sí, el cual el jueves pasado lo mencionamos, pero también algo muy importante que usted tiene que saber. Vamos a tener hoy un análisis de la accidentabilidad vial en Centroamérica. Así que nos vamos con este interesante tema en viva voz de el licenciado Edwin Rodríguez. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Licenciada Cantarero, buenos días a todos. Agradecido con Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí en un programa más, ¿verdad? De su programa radial La Voz del Taxista y en su segmento El Asesor Cooperativo, dándole continuidad a nuestro plan de actividades de los programas radiales del Asesor Cooperativo que tenemos programado dentro de la planificación del año. Pues el día de hoy le damos continuidad al tema de la accidentalidad de tránsito, producto de que ha sido fuertemente este tema impactante para la población en Nicaragua, producto de que la ola de accidentalidad sigue en ascendencia semanalmente, y eso hace pues de que sea un problema para toda la sociedad nicaragüense y en especialmente para los conductores, ¿verdad? Y dado que nosotros somos una organización de transporte selectivo, pues es obvio que nosotros debemos de analizar este tipo de temáticas, porque es para reflexionar, para que nuestros asociados, nuestros oyentes reflexionen sobre este tema de la accidentalidad. Y es ahí donde en el segmento anterior nosotros estuvimos hablando sobre este tipo de problemas, producto de que hemos venido analizando parte de las incidencias que se están registrando en el tema de la accidentalidad y en el que estamos involucrados día a día todos los que andamos conduciendo, y especialmente los prestatarios del servicio de transporte selectivo. Antes de iniciar con el tema, pues quiero enviarles un saludo a todo el personal de Cotra Sermún, que son fieles oyentes a nuestro programa, ¿verdad? Un saludo a Maureli, que está atenta a todas nuestras segmentos y nuestras asistencias, y está muy contenta ella en sus funciones. También a nuestros oyentes, Norma Alicia, que siempre está atenta, a William, Wilfredo, y a todos los que participan y hacen posible que nosotros tengamos insumos para desarrollar nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Gracias y sean bienvenidos a participar el día de hoy en este tipo de temas, porque son cruciales que opinemos sobre el cumplimiento de la ley de tránsito. Y ¿cómo es de crucial este tema que casualmente nosotros tocamos en el segmento el mes pasado, el jueves pasado, y el día de ayer la Organización de Derechos del Consumidor estaba en una entrevista en un canal televisivo en donde estaban tocando el tema de la accidentalidad y el tema del ordenamiento de las mototaxis? Como ya sabemos, ¿verdad?, el ordenamiento de la mototaxi ha sido un proceso bastante débil, un proceso tardío, un proceso que ha venido demasiado lento para consideración de los transportistas del sector selectivo, ya que se han vuelto demasiadas unidades prestando el servicio y demasiado desorden han venido causando, y también están inmersos en la accidentalidad que viene a causar daños a la economía nicaragüense. Y todo se debe a una simple y sencilla razón: el ordenamiento. ya decíamos nosotros, y en eso coincidimos con este organismo de derechos del consumidor, que la falta de ordenamiento del sector transporte es la que ha venido haciendo de que este desorden sea ya bastante difícil de controlar. Y es que, desgraciadamente, cuando hablamos de ordenamiento, hablamos de normas, hablamos de reglas, hablamos de políticas, y eso hace de que tenemos que cumplir ciertas medidas, y la falta de capacitación, la falta de conocimiento hace que la población no entienda, no comprenda esas medidas que hay que tomar. Ya decía ahí en el programa, en la entrevista, de que cómo es posible que un automóvil que está autorizado para llevar 4 pasajeros, 5 pasajeros, le monte 6 pasajeros. O un bus de servicio de transporte está actualizado para llevar 60, pero si lleva más de la cuenta, debe de ser multado. Una mototaxi que anda 4 pasajeros ya está sobre el límite. Sin embargo, la falta de ordenamiento, la falta de control de estas unidades no permite que se dé la norma correctamente, ocasionando pues de que se den muchos accidentes de tránsito en este sector, en este servicio. Entonces, no es de más hablar de este tema, porque realmente eso hace incidencia. Desgraciadamente, cuando iniciamos un proyecto o una iniciativa, la hacemos porque realmente hay una necesidad. Y la necesidad era clara y justa en el sector de las mototaxis, cuando solicitaron crear este servicio para darle atención a los usuarios que vivían en la zona cerca del lago, y que ahí, por falta de un buen servicio del sector selectivo, perdimos ese mercado, porque no podíamos nosotros entrar a las calles que están colindando pues de la carretera norte hacia el lago. Entonces la gente demandó ese servicio y fue autorizado, pero fue autorizado de una manera no normada, lo que vino a proliferar en un desorden completo que ha sido difícil hoy en día controlar. Decían en esa entrevista de que cómo es posible, dice, que una mototaxi salga de... que una mototaxi ande trabajando de Diriomo a Diriá, pero si desde que sale a la carretera está violando la norma, porque esa moto está autorizada para dar nada más el servicio en el municipio interno, nada tiene que salir a la Panamericana. Claro, salen a la Panamericana, los agarra un cabezal y se los pasa llevando con solo el viento. Desde ese momento, ese transportista que está brindando el servicio ya violó la ley, violó el cumplimiento, el por cual se le dio un permiso de operaciones. Pero yo, cada que voy al lado de arriba a visitar a nuestros hermanos de la Unión de Cooperativas de Taxis del Sur, en esa zona siempre están los policías. Y si uno va rápido, lo multan. Pero no multan a estas unidades de moto que van corriendo en ese corredor. Deberían de hacer la función para evitar accidentes, porque no es ese el servicio que ellos deben de brindar sobre esa carretera. Y ahí va uno detrás de un mototaxi que no puede aventajar, porque adelante está el policía y lo multa uno, y no multa a la caponera que va arriesgando la vida de las personas Entonces sí, realmente hay culpa por las autoridades de no ejercer esa función. Así como aquí en Managua tenemos ese gran problema. Se autorizaron las mototaxis para un sector, para un corredor, pues ya no alcanzan, porque se volvió más cara la cura que la enfermedad. Y eso hace de que al tener esa proliferación venga a desencantar el servicio que nosotros estamos brindando. ¿Por culpa de quién? Por culpa de la satisfacción del cliente, la satisfacción del usuario. Muchas veces buscamos culpables y somos nosotros mismos los culpables al no atender de manera adecuada, de manera amable, de manera gentil, con una tarifa acorde a la realidad a nuestros usuarios. Y decían también que comenzaron cobrando poquito los de la mototaxi y ahora cobran 50 pesos una carrera, 30, 40 córdobas, casi lo que cobra un taxi. Sin embargo, seguimos siendo desplazados por este servicio. Y se hizo realmente buscando una alternativa para la gran mayoría. Una alternativa para la gente que tenía otra opción de servicio. Pero también la administración de ese servicio ha venido decayendo y dando insatisfacción a los usuarios. Es necesario que, como se decía en ese programa y como lo están diciendo los miembros de los derechos del consumidor, se complete, se culmine el proceso del ordenamiento de este sector de mototaxi. Porque no solamente se están comiendo ellos, ya nos comieron o nos quieren comer a los prestatarios del servicio de transporte selectivo y también a las unidades de bus. Si con las unidades de buses no se compite porque valen 2.50 todavía, ¿no? Pero realmente viene acaparando, sacando de circulación a las unidades de transporte selectivo. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado como transporte selectivo, porque esa es la otra parte. Si el servicio que nosotros estamos brindando, lo brindamos mal, entonces también el usuario va a preferir que le den otro servicio. Y es que nosotros venimos trabajando también en la actualización de nuestras unidades para brindar un mejor servicio, con calidad, con confort. Ya hoy nosotros en el sector selectivo se está dando servicios con aire acondicionado, porque las unidades ya vienen bien equipadas, ¿verdad? Entonces eso hace también de que el servicio vaya mejorando su calidad. Vehículos modernos, en buen estado, con conductores corteses, aseados, amables y respetuosos. Eso va a hacer de que nuestro servicio vaya mejorando y no vayamos siendo desplazados por otro servicio. Y hablando de servicio, casualmente, no sé si ustedes se dieron cuenta de que a nivel internacional ya Uber ya tiene taxis sin conductores. Tiene taxis prácticamente electrónicos que no van a necesitar personas para brindar el servicio. ¿Y qué es lo que está haciendo Uber con esto? Una gran empresa transnacional está desplazando la mano de obra. O sea que posiblemente de aquí a unos 10, 15 años ya no vayamos a tener necesidad de que nos contraten para o que rentemos carros para brindar el servicio de transporte selectivo. Vamos a ser desplazados por la tecnología. Tal vez en Nicaragua pues va a costar un poquito más, pero ya en otros países desarrollados se está viendo, como en China, el transporte de taxis sin conductores. Entonces ahí es donde vamos al desempleo, muchas personas, si no cuidamos nuestra actividad. Y la insatisfacción de todo es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacen las organizaciones? Ahí es donde nosotros como organizaciones decimos, ¿qué vamos a hacer todos? Si no estamos todos unidos analizando esta problemática o las problemáticas que vayan surgiendo, entonces también vamos a ir siendo desplazados, no solamente por este tipo de unidades, sino por el mismo desencanto de la población. Y esas son las cosas que a veces no comprendemos. Cómo mejorar nuestro servicio, cómo mejorar nuestra atención, cómo mejorar esa capacidad de ir ganando cada día la confianza, de ir ganando cada día el beneficio y la satisfacción de todos nuestros usuarios. Entonces vamos a continuar, ¿verdad?, con el tema, y vamos a prestarle el micrófono aquí a la licenciada Cantarero para que nos dé parte de las estadísticas que hemos nosotros venido investigando para este segmento, porque es importante que conozcamos algunos datos. ¿Por qué tanta accidentalidad en Nicaragua? ¿Y cómo están en los otros países centroamericanos? ¿Somos nosotros? ¿Es algo natural de los nicaragüenses o es algo regional? Entonces esas cosas son importantes a ver, porque a veces dicen, es que en Estados Unidos, aquí, en Estados Unidos, allá, en Costa Rica, dicen los ticos, que es mejor la cuestión, que es mejor la vida. Pero hay cosas que manejamos en común y es importante que dominemos un poco sobre este tema, porque siempre el conocimiento nos empodera. Buenos días, licenciada. Entonces le cedemos el micrófono para que hablemos un poco sobre este tema. Muy buenos días, agradecida con Dios por estar un día más en el segmento El Asesor Cooperativo. Parte de la investigación que realizamos sobre el tema de accidentabilidad vial en Centroamérica, encontramos documentos, hay varios órganos a nivel mundial, como consejos, como la ONU, como institutos de seguridad vial, que han aportado un granito de arena para disminuir un poco. Y el último estudio que nosotros estuvimos leyendo ya abarca hasta el 2020. Dice en este análisis de accidentabilidad vial en Centroamérica, desafíos y soluciones, que la accidentabilidad vial es un problema importante en Centroamérica, una región caracterizada por su densidad poblacional, infraestructura vial deficiente y conductas imprudentes en las vías. Los altos índices de accidentes de tránsito de la región tienen graves consecuencias para la seguridad vial, la economía y la calidad de vida de sus habitantes. En este artículo vamos a conocer un poco sobre este tema y los factores que contribuyen a ella y las posibles soluciones para mitigar este problema. Casualmente en Nicaragua hoy está en un foro nacional donde está el MINSA trabajando ahora con la Dirección General de Tránsito Nacional para disminuir un poco mejorar la atención que le están dando a estas personas que sufren accidentes. Entonces ese foro se va a dar el día de hoy y allí va a tener participación el MINSA. Primera vez que yo veo que MINSA pues ya está aportando su granito de arena en estos temas de seguridad vial. Centroamérica es una presenta una de las tasas más altas de accidentes de tránsito en el mundo, según datos recientes. Los accidentes viales son una de las principales causas de muertes en la región, específicamente entre los jóvenes y peatones. ¿Será cierto que entre los jóvenes somos los que estamos muriendo en estos accidentes viales? Yo creo que no, ¿verdad? Ahí vamos todos ahí en esa lista, ¿verdad? Aquí en Nicaragua. Factores como la infraestructura vial inadecuada, exceso de velocidad, el consumo de alcohol, la falta de educación vial y el escaso cumplimiento de las normas de tránsito contribuyen a esta problemática. Considero que en nuestro país la infraestructura vial es algo que, según me comentaba una persona que vive, que es nicaragüense, que radica en Europa, que en estos países cuando hay foros sobre la carretera, hablan muy bien de Nicaragua, que Nicaragua tiene las mejores carreteras del mundo. Entonces creo que en esa parte no es uno de nuestros desafíos las carreteras, ¿verdad? Porque tenemos un fondo de mantenimiento vial y un MTI que están continuamente dándole... Hay un bache, van directamente a reparar ese bache para evitar este tipo de... Así como para evitar accidentes y también evitarle los daños a los vehículos. En eso sí está claro, ¿verdad? Nuestras carreteras están bien señalizadas, bien construidas y bien con un buen mantenimiento vial. Ahí no hay ningún problema. El problema está en la actitud de los conductores. Sí, porque yo estoy de acuerdo con esta parte de este estudio que dice que el exceso de la velocidad, nos lo ha dicho semanalmente la Dirección de Tránsito Nacional, el consumo del alcohol, la falta de educación vial y escaso cumplimiento de las normas de tránsito. Correcto. Ese es uno de los grandes detalles que tenemos nosotros también. Tenemos vehículos modernos que ya su velocidad sobrepasa pues los 120, los 140 kilómetros. Y a veces cuando va un tipo de vehículo de esto uno ni siente. Pero realmente las carreteras no tienen tantos carriles como para hacer ese tipo de uso de velocidad. Y sobre todo con el transporte. Ya ven que ayer en este tramo de Jinotepe para acá se estrelló un microbús con un bus. ¿Cuántas personas lesionadas? Esa es parte de la imprudencia de... el prestatario, el conductor, pero no dicen el conductor, dicen los buseros, dicen el transporte interurbano de pasajeros, los microbuses, hasta malos nombres tienen ya los microbuses, los buses de la muerte, pero es por imprudencia de los mismos conductores que aunque corran a 100 kilómetros por hora en un tramo cuando llegan, se llegan a estancar porque la carretera está saturada y entonces todo el tiempo que ganaron de un lado lo están perdiendo en el otro. Entonces no compensa y es por falta de conciencia, por falta de demostrar, ¿verdad?, que se puede realizar un recorrido en cierto tiempo. Pero es imprudencia prácticamente en este caso de los conductores que quieren correr a más de 100 kilómetros, lo que no está establecido en la ley de tránsito, porque la ley de tránsito establece que la velocidad máxima que debe recorrer un vehículo en las carreteras es la que está en la señal vertical, y aquí la señal vertical que mayor kilometraje tiene es de 80 kilómetros. Si ya nos pasamos de 80 kilómetros, estamos violentando la ley. Sin embargo, pues cuando vamos en las carreteras con estos vehículos que tenemos actuales, pues sentimos que 80 es muy poco. Y ahí es donde cometemos las imprudencias nosotros como conductores. Si nosotros supiéramos de que la ley me dice que no puedo correr a más de 80, porque ya me capacitaron en la ley de tránsito, o porque ya se me olvidó, tengo que volver a refrescarme, ese es el trabajo que está haciendo la policía con estos seminarios de los conductores, porque prácticamente se les olvida. Y ese es el riesgo que está tratando de detener la policía de esta accidentalidad dando los seminarios. Sin embargo, pues lo vemos desde otro punto de vista algunos compañeros, de que, ¿por qué exigen tantas multas? Que con tres multas ya voy al seminario, pero es que ¿por qué tenemos que estar infringiendo la ley? Si se está cometiendo la falta a la norma de tránsito. Entonces tenemos que estar claros de que no nos van a multar si no violamos pues la norma de tránsito. Factores que contribuyen a la accidentabilidad vial dentro de esta región centroamericana, nosotros exentos, ¿verdad?, de la infraestructura vial. Muchas carreteras en Centroamérica carecen de mantenimiento adecuado, señalización clara y diseño seguro, lo que aumenta el riesgo de accidente. Comportamientos imprudentes, exceso de velocidad, conducción distraída, consumo de alcohol y la falta de uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil son prácticas comunes que aumentan el riesgo de accidentes dentro de la región centroamericana. Falta de educación vial, la falta de programas educativos, afectivos y campañas de concientización sobre la seguridad vial contribuye a la ignorancia de las normas de tránsito y conductas imprudentes. Mire lo que dice ahí, la falta de la conducción, que me dijo de imprudencia. Imprudente. ¿Cómo van a creer que una persona que anda en una moto venga chateando y corriendo en la moto con una mano? ¿Ah? Y a cada rato encontramos este tipo de acciones que hacen los motorizados. Y hasta van más despacio porque van chateando. Y uno va detrás viéndolo, esperando que el hombre termine de hacer su mensaje para poder darle continuidad. Eso está pasando en nuestras calles. Y no solamente los de mototaxi, también nosotros hacemos. Porque yo no sé qué pasa con el teléfono celular que no puede repicar porque ya le tiembla a uno el pulso y nomás lo agarra. Y eso nos pasa a todos. Todo es que repique y ¡prum! Como que el sentido hace que nos descuidemos. Eso está causando accidentes de tránsito. Pero la causa fundamental de este accidente de tránsito es la imprudencia. Y no solo la imprudencia del peatón, la imprudencia del conductor, la imprudencia del que da vía en las calles. Entonces, todos esos factores hacen que la economía de nuestro país tenga incidencia este segmento del transporte en la economía. Este mismo estudio tiene algunas posibles soluciones para mitigar la accidentabilidad vial en Centroamérica. Dice que uno de las soluciones es mejorar la infraestructura. Es necesario invertir en la construcción, mantenimiento de carreteras seguras con señalización adecuada, iluminación y separación de carriles. Aplicación de normas de tránsito. Es fundamental fortalecer la aplicación de normas de tránsito y sancionar de manera efectiva a aquellos que la violen, lo que dirá el comportamiento imprudente. Educación vial y concientización. Se deben de implementar programas educativos desde temprana edad para promover la cultura de respeto a las normas de tránsito y concientizar sobre los peligros de conducir de manera imprudente. Y luego, fomento del transporte público. Promover el uso de transporte público seguro y eficiente puede reducir la cantidad de vehículos en las carreteras y disminuir el riesgo de accidente. La conclusión que tiene este estudio es que dice que la accidentabilidad vial en Centroamérica es un problema grave que requiere de acciones inmediatas y coordinadas por parte de los gobiernos, instituciones pertinentes y la sociedad en general, la mejora de la estructura vial, la aplicación rigurosa de las normas de tránsito y sobre todo la educación. Me llamó algo la atención y es un estudio que tiene Nicaragua. Un estudio que tiene Nicaragua referido a la parte de lesiones más frecuentes de los accidentes de tránsito en Nicaragua. Los traumatismos y politraumatismos en miembros superiores e inferiores, cadera, abdomen, tórax y cabeza, y a nivel externo cortaduras menores, las lesiones en la piel y laceraciones, pero además hay amputaciones e incapacidad. Esto tensiona al sistema de salud porque la atención de los lesionados tiene un alto costo, ya que incluye procedimientos quirúrgicos, estancias hospitalarias prolongadas, tratamiento y medicamentos caros, exámenes de laboratorio y radiológicos, pero también la rehabilitación y las consultas posteriores para el seguimiento del paciente. El MINSA agrega que los accidentes de tránsito, además de los costos para la salud, también implican costos económicos para la familia, sobre todo porque el accidentado deja de trabajar. Y en esto pues me pareció bonita esta reflexión, y parte de eso es el primer encuentro que yo veo entre MINSA y MINSA participa en Foro de Educación Vial. Esto se dio el día de ayer, donde participó el CILAIS realizando taller de prevención y mitigación de accidentes, la conducta humana, la principal causa de accidentes de tránsito en Nicaragua, en el que participaron instituciones provenientes de todos los departamentos del país. Este mismo foro dice que todos los ministerios por mandato están trabajando con enfoque sistémico y con responsabilidad compartida con un objetivo común de vida. Toditas las instituciones estamos trabajando en la prevención y en la conducta humana. Con cada uno hay un trabajo articulado de comunicación. Eso lo informó la comisionada general Vilma Reyes. Estamos claros que tenemos que estar preparados como instituciones para dar respuesta, y van a dar a conocer cómo se van a disponer cuando hay accidentes con grandes secuelas, lesionados y fallecidos, y cómo se dispone cada uno dando una respuesta rápida y segura. La jefa de Tránsito Nacional también agregó que están prestos para dar respuestas rápidas, oportunas, profesionales y humanitarias, que es lo que nos corresponde como ciudadanos. Esta actividad pues la van a estar compartiendo más seguido, dado que a la fecha los datos que tiene la Dirección General de Tránsito Nacional en nuestro país, se registran 420 muertes por accidentes viales, lo que desde el Ministerio de Salud y todas las instituciones del Estado están gravemente preocupados y necesitan disminuir este flagelo. Llama mucho la atención la cantidad de accidentes de tránsito que han ocurrido hasta el momento. Es preocupante. Es una buena estrategia involucrar a la salud con la policía para poder ayudar a que esto no continúe. Este componente de estrategia comunitaria es una herramienta importante para poderle dar a conocer a todas las comunidades la importancia de la educación vial. Esto lo hace referencia a la doctora Yasmina Sánchez del CILAIS. También nos dice que los médicos siempre tienen la oportunidad de hablar con los pacientes, y sería bueno de que no solamente hablen temas de salud, sino temas de prevención y educación vial. Bueno, estos son las primeras coordinaciones que se están dando interinstitucionales entre el MINSA y la Policía Nacional para llegar un poco más con la educación hacia nuestros conductores. Bueno, mientras tanto, nos vamos a ir con unos temitas musicales y ya regresamos. Vaya, en clave. ¿Qué está pasando, Volpio? Mara Bucana, te veo por la depre. Hermano, tú sabes. Yo pago consul. Ella me entregó su cuerpo en una noche cualquiera. Luego abandonó mi puerto como un barco de vela. Ella me detuvo el alma, era un reloj sin manecillas. De repente estaba solo cuando amanecía. Todo se cambió esa noche, hasta el color de las estrellas. Todo fue tan diferente por ella. ¿Por qué te fuiste? Socio, pero búscala. Y no dejaste huellas. Me vuelvo triste. No encuentro tu silueta desde la noche aquella. Luz que se desaparece, amor que se va y no vuelve, pero que me sube al alma como un fuego que crece. Y

¡Échele, compa Cristian! ¡Ay, dolor! ¡Cristian! ¡Noval! ¡Y pura ese Diego! ¡Ay! Me dijo viva todavía, y yo le dije que si se iba no me dolería y que rápido la olvidaría, yo pensando que me rogaría, pero la sinvergüenza se dio la media vuelta y no ha vuelto todavía. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la feria oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 11 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 12 minutos. Y así nosotros seguimos en su programa radial La Voz del Taxista. Vamos a la segunda parte de este interesante tema, ahora en voz de doña Leslie Cantarero. Las investigaciones que estuvimos realizando sobre parqueo vehicular, habitantes y números de accidentes en Centroamérica, les vamos a dar un poco de lectura. Dice que Panamá cuenta con 3 millones de habitantes y con un parqueo vehicular de 1.221.999, lo que significa que por cada millón de habitantes ocurren 10 accidentes. Sobre Costa Rica nos dice que tiene 3.9 millones de habitantes con un parqueo vehicular de 1.744.707 con un promedio de 13.7 accidentes, muertes por accidente, ¿verdad? Luego tenemos Honduras con 6.5 millones de habitantes, con 1.3 millones de parqueo vehicular y con un promedio de 11.3. El Salvador tiene 6.7 millones de habitantes, un parqueo vehicular de 1.560.849, con 16.3. Guatemala con 11.7 millones, con un parqueo de 4.616.393 y con un promedio de 5.0. Y Nicaragua, que es el que tiene, creo que está en como en un tercer lugar de millones de habitantes, con 5.3 millones de habitantes, con un parqueo de 339.610. Y tenemos un promedio de 9 accidentes por cada millón de habitantes. Así es, don Edwin. Sí. Qué dato más interesante este. Y es que ahorita, si ustedes observan, el país que más parque vehicular tiene Costa Rica? Tiene menos habitantes y tiene un promedio de 13.7 muertos por accidentes de tránsito. A la par de Nicaragua, que tenemos 339.000 unidades, y es cierto, si ustedes se fijan en la calle, las placas, no hay placas todavía de 400.000, sino que llegan a las 330.000, las 339. Entonces, eso hace mención, pues, al dato estadístico que estamos observando aquí, de acuerdo a lo que nos presentan las páginas de Google, y tenemos 9, promedio de 9 por muerte, ¿verdad?, por accidentes de tránsito, lo que significa es el alto riesgo, que entre poquitas unidades, más muertos. Eso hace llevar a la conclusión de que estamos bastante deficientes en materia de conducta de la responsabilidad de educación vial. Entonces, ese es parte del papel de nuestra organización, Fénico Taxi, es colaborar con las autoridades, tratando de compartir información con nuestros oyentes, con nuestros asociados, para que tratemos de mitigar esta gran dificultad, esta gran, por decirle algo, problema que atravesamos los nicaragüenses en cuanto a los accidentes de tránsito. Y es la responsabilidad, el conocimiento y el cumplimiento a las normas establecidas en la ley 524. Por eso nosotros siempre estamos de la mano con los capacitadores en este tema, para que cada día hagamos incidencia en nuestros asociados, en nuestros conductores del transporte selectivo, y tratemos de minimizar ese impacto que afecta a la economía, no solo la economía nacional. Porque bien decía la licenciada Cantarero, cuando hay un accidente de tránsito, solo imagínense lo que pasa en un accidente de tránsito. Se obstaculiza el tráfico. Hay que llamar a una ambulancia. Hay que llamar a la gente de tránsito. Hay que llamar a la gente del seguro. ¿Cuánta gente se movilizó para poder darle respuesta a un accidente? Y eso es solamente el accidente. Y luego que ya quedé golpeado, quedé los problemas de salud que me quedan, uh-huh, y el gasto que la familia tiene, y sobre todo creo que se he visto, o me parece que tiene más más peligro a la muerte los que utilizan las motocicletas, porque pues la mayoría, en los casos que he visto, pues pierden una pierna, pierden un brazo, y es larga la recuperación en cuanto a los las fricciones que le quedan en la piel a este tipo de accidente. Entonces es como más caro también para efectos de él como persona, así como para la salud en cuanto al presupuesto que tienen para cubrir este tipo de causas de accidente, pues la parte de la salud. Así es. Solo imagínense que es preocupante para la policía estar mandando unidades y unidades de gastan combustible. Eso afecta para ellos el presupuesto de la policía. Si es para el MINSA, afecta el presupuesto de salud. Porque cada enfermo que llega, lleva una ambulancia, lo trasladan, y a ese enfermo, si está quebrado, hay que ponerle platina. Ahora para todos te recomiendan platina. Es una quebradura, es platina. Y no solamente eso, a la Cruz Roja, la sangre, las ambulancias. Y después de eso, la economía familiar, ¿cómo nos queda con un accidente? Desde el primer momento, aunque perdamos el accidente, comenzamos a incurrir en gastos. Perdemos el tiempo. Ahora vamos a los talleres, después el presupuesto, después esperar el vehículo parqueado, cuántos días nos volamos esperando que nos den respuesta, después meterlo al taller, cuántos días en reparación, ya no reponemos ese dinero. Afecta la economía, afecta nuestras deudas, porque estamos endeudados siempre y no podemos cumplir, y después estamos morosos, y cuando estamos morosos le echamos culpa a el choque. Pero el culpable no es el choque, el culpable somos nosotros por la actitud a veces temeraria para conducir, o la actitud de no cubrir los tres espejos, como dice la ley, los cuatro espejos, como dice la ley. Tenemos que tener un manejo temerario donde vamos cuidándonos por todos lados. Pero a veces nosotros ocasionamos los accidentes y le echamos culpa al otro. Entonces, de esa manera es que nosotros estamos tratando de reflexionar en este tema, que es un tema nacional, así como organizacional, para que mitiguemos y reflexionemos que, siendo uno de los países con un parque vehicular más bajo, tenemos índices de accidentalidades superiores a las que tiene un país que tiene 10 veces casi, 10 veces casi que nosotros. Tiene menos, casi lo mismo muertes por promedio de muerte, teniendo 10 veces más unidades. Lo que hace pensar que si realmente la conducta y el respeto a las señales de tránsito hace que tengan ese comportamiento de entre menos muertos, pues mejor, porque Dios, ya con un muerto, Dios no lo permita, se acabe el sustento de la casa, y eso hace de que esta familia pues comienza a padecer muchas dificultades. Entonces nosotros con este tema pues venimos nosotros tratando de reflexionar para que el sector selectivo dé su aporte a la sociedad, aporte al gobierno, a la economía nacional, tratando de evitar accidentes de tránsito, tratando de cumplir con las señales verticales, con las señales horizontales. Hay algo interesante que me llamó la atención también, y es sobre la parte de cumplir con su seguro para daños a terceros, de responsabilidad civil para daños a terceros. Y es que imagínense ustedes, se me venció el seguro de responsabilidad civil y no lo compré, y lo compro hasta el día siguiente. Casualmente, ese día me para el policía. ¿Cuánto vale la multa por andar sin seguro? 1500 córdobas. Eso hace de que pagar 1500 córdobas, y el seguro vale 55 el de particular y 110 el del sector selectivo. Lo que hace que incurramos, además de que lo tengo que ir a comprar, voy a pagar la multa. Y a veces no solo la multa, a veces me llevan al depósito. Y si me llevan al depósito es un tequio grandísimo. Lo que hace que nosotros comencemos a tener mayor cuidado con el cumplimiento de la normativa de la ley de tránsito para que no nos pase eso. Porque ya 1500 córdobas de multa y tengo que comprar el seguro de nuevo, de todas maneras, son 1500, que son 3 días de trabajo en una familia. Y nos endeudamos y incumplimos con nuestras obligaciones, y a veces las personas que tienen cantidades de unidades, 2, 3, 4 unidades, se los dan en arriendo a un conductor para que trabaje, y este también se descuida, pero cuando el conductor es multado por esto, en la unidad hay que comprar el seguro. Tenemos que tener mucho cuidado en darle seguimiento a lo que nos genere ingresos, cuidar nuestro bien, mantener bien cuidado nuestro bien. Hay otro aspecto importante que estuvimos conversando un día de esto y se trata sobre la conducta. La conducta de la prestación del servicio. Decimos nosotros que tenemos un permiso de operación para trabajar y prestar el servicio de transporte selectivo en la ciudad de Managua. Y viene muchos compañeros, pues por necesidades salen a los departamentos. Y en la parte de Sébaco estaba el MTI multando a los compañeros que viajaban a esa zona del norte porque tienen que pagar un permiso de salida de 150 córdobas. Pero realmente la ley así lo establece, la ley de transporte. Sin embargo, no lo cumplimos. Y cuando llegamos allá, nos quejamos porque nos agarran en la carretera transportando pasajeros para otra zona y le decimos a la organización, ¿qué están haciendo? ¿Por qué a mí me están multando? Bueno, realmente nos multan porque tenemos un permiso de operación para prestar el servicio en una localidad. Y cuando pasamos a otra localidad, entonces dice la ley que estás infringiendo la regla. Nosotros dentro de Fenicotaxi hace más de 10 años incorporamos un documento a la Corte Suprema de Justicia donde solicitamos pues de que se reformara ese artículo porque están afectando a nuestros asociados cuando salen del sector donde están autorizados para prestar el servicio. Producto de que muchos compañeros también tienen familia afuera y tienen que visitarlo, y si el taxi sale fuera, entonces son multados. Y a solicitud de la sociedad, pues se metieron esos recursos y todavía no tenemos respuesta a ese recurso que solicitamos nosotros que se revisara para que cambiaran ese artículo. Porque afectaba la economía de nuestros asociados. Pero como les digo, no hemos tenido respuesta. Y mientras no tengamos respuesta, la ley sigue y en cualquier momento se vuelve a retomar este tipo de operativo. Pero como no lo conocemos, nos arriesgamos. Por eso es importante que nosotros conozcamos de qué no se debe hacer. Muy buenos días, vamos a atender la siguiente llamada. No, Silva, mira, Michael, referente a eso que estaba hablando ahorita del... Puede estar en la ley, pero acordate, voy a agarrar un pasajero y desde esa hora va a ir a buscar la oficina para conseguir ese permiso. Y no sé si es en el MTI. Pagar esos 150 pesos, yo lo veo ilógico eso, porque el pasajero que te toma el taxi va rápido para el municipio donde vaya. Para mí eso está mal, pues, porque no vas a ir hasta el momento, o tenés que estar permanente algo andarlo ahí por si te sale un viaje, porque sale para la puerta de un obispo, en el caso mío. Tenés que ir más a esa ciudad Saldino, pues yo solo voy de noche, porque de día están molestando y aquí andan trabajando de día los de Ciudad Saldino con torre y todo. Nadie les dice nada. Bueno, quería verlo. Son ciertos municipios los que toman esa medida. Pues puede estar en la ley, pero como te digo, no puedes en el momento ir a esa hora a hacer la transacción. Pues hay que ver un mecanismo más adecuado. Dale, pues. Tengan buen día. Muy buenos días, hermano. Gracias por participar, ¿verdad? Sí, nosotros compartimos el criterio de que no estamos de acuerdo con esa aplicación. Pero desgraciadamente nosotros introdujimos, como te digo, como organización Fenicotaxi, ese recurso para revisión de ese artículo porque no estamos de acuerdo. Porque como decís vos, me sale un pasajero en la noche, yo no voy a ir a pedir un permiso a esa hora, o después de las 5 de la tarde, o a las 6 de la mañana. Por lo general, a las 6 de la mañana te sale un pasajero fuera de Managua, entonces tenemos que salir con el pasajero para dar el servicio. Y a esa hora no está abierto el banco, porque ese permiso se paga en el banco, los 150 pesos. Pero como organización, hicimos el papel, lo introdujimos en el consejo, hicimos una caravana, lo metimos y seguimos esperando, hermano. Seguimos esperando de que nos den respuesta. Ojalá que en algún momento se retome ese documento y así poder llevar una respuesta a todos nuestros compañeros. Pero nuestra organización siempre está en apego, ¿verdad?, a el que responde, y solicitamos pues el beneficio para todos nuestros asociados. Bueno, gracias, ha sido todo por hoy y esperamos pues estar el próximo jueves con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, don Edwin. Gracias, doña Leslie. Y bueno, nosotros nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo. Así que sería hasta el día de mañana en los viernes cooperativos, en los viernes Fénico Taxi. Saludando a todas las personas que nos escucharon. Estuvo en control el señor Carlitos Pérez, hoy nuestros licenciados. Lo que es también el staff acá, Jennifer Miranda, y este es su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.